Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 16 de mayo. La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Ubrique, Patricia Carrasco, ha mostrado la ilusión con la que afronta esta campaña electoral y ha asegurado a la ciudadanía ofrecerles una política comprometida fuera de los despachos, en la calle y puerta a puerta. Junto a Jorge Oliva han desgranado los planteamientos más atractivos que proponen para cuestiones como la sanidad, para la que piden un consenso y acuerdo para que el centro de salud vuelva a su funcionamiento normal que tenía antes de la pandemia. En cuanto al urbanismo, la formación naranja ha señalado al retraso y la falta de acuerdo en las decisiones como los responsables de que no se hayan atajado las necesidades del municipio, por ejemplo, en materia de suelo industrial. Para evitar que esto se prolongue, han trasladado su compromiso de elaborar un plan parcial con acuerdos con los propietarios de las zonas en las que se va a ubicar el nuevo polígono industrial si el PGOU no se aprueba definitivamente en los próximos meses. También creen necesario la creación de grupos de trabajo junto a empresas, sindicatos y ciudadanos a través de colectivos y barrios para buscar soluciones al problema de la movilidad, para el que plantean, por ejemplo, impulsar un servicio de autobús sufragado en parte por las empresas y el ayuntamiento para que tenga un precio asequible para los trabajadores. Sobre el aparcamiento, valoran la cesión de propietarios de parcelas con una contrapartida para ellos. Patricia Carrasco ha propuesto también la creación de una escuela de hostelería en el edificio de restauración de la piscina municipal. Y nuestro compromiso es, si no está en los primeros meses de la legislatura el plan en vigor, adelantaremos y haremos un plan parcial con acuerdo con los propietarios de la zona que ya sabemos dónde se va a organizar el próximo polígono industrial. Pues tenemos ya elaborar un proyecto y un compromiso con los propietarios y con los inversores y empresas ubriqueñas que quieren invertir en Ubrique y no pueden porque no es suelo industrial. Por tanto, nos comprometemos a adelantar y avanzar en el plan general ya, y si no es posible porque falte algún trámite o por cualquier recurso o porque alguna administración lo pare, tener un plan parcial ya. Yo creo que el plan parcial se tenía que haber hecho, igual que si eso, los planes parciales para las naves que disponemos ahora y para los polígonos que tenemos ahora. Yo creo que el equipo de gobierno actual ha sido bastante, se la ha jugado todo, digamos, a una carta, y esta carta se está retrasando y las empresas se están yendo. Y yo en algunas veces he escuchado para algunos miembros del equipo de gobierno como apuntarte el punto de la creación de empleo en Ubrique. Eso, ningún político crea empleo. El empleo lo crean las empresas y los petaqueros y petaqueras, porque las políticas de empleo no son algo que tenga que ver con el municipio, y realmente yo creo que ha sido al contrario. Los equipos de gobierno han sido un hándicap para la creación de empleo. No se puede hacer. Hay algunas empresas de Ubrique que han estado año o dos años, incluso tres años, para un trámite administrativo y urbanístico. Luego, lo de la inseguridad ciudadana es un problema que estamos últimamente teniendo, pero no en unos barrios, y en otros no. Es horrible. ¿Quién en su barrio no ha tenido un robo últimamente? Eso tenemos que sentarnos, gestionarlo con el jefe de la policía, con la policía local, con la Guardia Civil, y si hay que llegar a tener, ampliar la plantilla para que haya más vigilancia por algunas zonas de Ubrique, pues tenerla, igual que el cuartel de la Guardia Civil. No podemos permitir que Ubrique, con lo grande que es, el cuartel de la Guardia Civil tenga pocos guardias civiles, que no esté abierto más que de lunes a viernes de horario de mañana, que no haya, y el fin de semana no tenemos Guardia Civil en Ubrique, el restaurante de la piscina. Yo creo que ahí se podía crear una escuela de hostelería. Yo creo que hace falta, aunque tengamos la de Arco, tenemos mucha población por aquí cerca, y en ese edificio crear una escuela de hostelería y tenerla abierto. Y tenerla abierto, tener un restaurante, tener una zona ahí bonita, porque la verdad que lo dejaron bonito, y yo creo que es que ese edificio no puede estar ahí cerrado para que se venga otra vez abajo, porque eso es lo que vamos a conseguir. Entonces, la creación o intentar crear una escuela de cocina para la formación de los jóvenes, tanto en cocina como en sala, ¿no? Cambiamos de asunto. Comisiones Obreras ha anunciado la reapertura de su sede en Ubrique, en la calle Antonio Montero López, en los bajos de la antigua sala AIS. Con motivo de ello, la organización sindical ha organizado un acto de presentación de los nuevos servicios para la atención de personas trabajadoras de Ubrique. Este tendrá lugar este miércoles 17 de mayo a las 6 de la tarde en la sala de reuniones del edificio de la piscina municipal. En el mismo participarán Inma Ortega, secretaria general de Comisiones Obreras de Cádiz, y José Hurtado, secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras Andalucía. La propia Inma Ortega ha adelantado los contactos mantenidos con Asopiel, con quien pretenden cerrar un encuentro de cara a la negociación del nuevo convenio para el sector marroquinero. Sí, la idea de mañana es, bueno, que acuda todo el que quiera acudir, porque es un acto que nosotros lo hacemos abierto al pueblo de Ubrique. La idea es volver a abrir, bueno, ya estamos abriendo el local los miércoles, y la idea es abrirlo pues la mayoría de los días de la semana. Vamos a empezar a abrirlo a partir de la semana que viene, los miércoles y los lunes también. Y nosotros con el local lo que pretendemos es que primero que sea un lugar de encuentro y para organizar distintas actividades entre los trabajadores y las trabajadoras de Ubrique, especialmente para que sea una sede para nuestros comités de empresa, nuestros delegados y delegadas, pero también un sitio de información para la ciudadanía en general de Ubrique, especialmente, lógicamente, para los trabajadores de temas laborales, para aquellas consultas que quieran realizarnos. También, como tenemos conexión a Internet, para aquellas personas que necesiten, que no tengan competencias digitales o que necesiten ayuda, pues para, yo qué sé, sacarse la cita en la Seguridad Social o para coger una cita en el Servicio Público de Empleo, porque cada vez más vemos como las oficinas y las administraciones pues requieren también de que las personas tengan competencias digitales, y estamos encontrándonos pues que hay muchas personas que no la tienen, ¿no? Y ese servicio también lo vamos a dar, aparte, lógicamente, de informar sobre el convenio, los convenios colectivos, ya sea la hostelería, ya sea el propio de la piel de Ubrique, que nos preocupa, este año cumple también ese convenio, y sobre todo también darle información a los desempleados y desempleadas de la localidad. Creo que el último trimestre nos daban un dato de 1.488 personas paradas y parados. Hay algo que nos ha llamado mucho la atención entre los parados y paradas de Ubrique, que la gran mayoría tiene más de 45 años, y también nos gustaría de cara al año que viene empezar a hacer algún tipo de actividades pues para los colectivos con más dificultades para acceder al empleo. Bueno, todo lo que es asesoramiento con una persona que va a estar abierta la sede presencialmente, en principio dos días a la semana, los lunes y los miércoles, pero la idea es abrirlo pues el máximo número de días posible, además con las personas que tenemos allí, de delegados y delegadas en algunos casos. Y luego también dar, de alguna forma, con esa presencialidad, que las personas también puedan acceder a los servicios que tiene el sindicato, como tú bien dices, tanto para poner una denuncia, como en cuestiones de asesoramiento, como para hacer un cálculo de saber si está cobrando correctamente o no está cobrando correctamente la nómina, pero también nos interesa, pues como organización sindical, pues que los ciudadanos y ciudadanas, ya no solamente los trabajadores, puedan acceder a la sede pues para conectarse a Internet si lo necesitan, y también nuestra idea en un futuro inmediato es empezar a realizar algún tipo de actividades relacionadas con la formación allí en Ubrique. Y a partir de ahí, pues poco a poco ir ganando un espacio que yo creo que es fundamental, que los trabajadores tengan esa cercanía pues para poder poner una denuncia. Es cierto que actualmente, pues para ver un abogado, nosotros tenemos servicios jurídicos en Jerez, en Algeciras y en Cádiz, y esos servicios jurídicos pues van a poder acceder a ellos sin que tengan que venir a la capital o sin que tengan que venir a Jerez. Pues si necesitan del abogado, pues en la misma sede de Ubrique van a poder conectarse a través de Internet o a través del teléfono o como prefiera la persona que necesite esa atención. Bueno, nosotros abrimos también el año pasado Villamartín. Entonces queríamos tener dos sedes en la sierra. Es cierto podemos decir, en la década anterior, cuando vino la crisis financiera, pues eso conllevó pues a una disminución también de los locales que teníamos abiertos, y yo creo que un deterioro, y por lógica yo creo que las dos organizaciones sindicales mayoritarias del país pues estamos en un proceso a través de reapertura pues para dar cercanía a las necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los trabajadores, y yo creo que eso es algo que tenemos en común, ¿no?, las dos organizaciones, y la cercanía solamente se adquiere teniendo presencialidad en los sitios. Y como tú bien dices, Ubrique es un núcleo dentro de nuestra provincia donde está teniendo un importante desarrollo de una actividad industrial que para nosotros es clave en la provincia. La mayoría de las contrataciones que se hacen en Ubrique se hacen en la profesión relacionada con la artesanía de la piel. La segunda creo que es la hostelería, la primera es la artesanía de la piel, y es una industria a la que nosotros le vamos a dar el espacio que creo que tiene. Asistencia pediátrica digna es el texto de las 2.000 banderolas que se están repartiendo para ser colocadas en todos los balcones ubriqueños. En las calles más céntricas se repartirán puerta a puerta y además ya se pueden recoger en todas las farmacias, en el pabellón polideportivo y en la piscina cubierta. Poco a poco se irán distribuyendo en los comercios colaboradores. Se recuerda que se pide que los niños que acuden al centro de salud de Ubrique sean atendidos por médicos con formación en pediatría y a los que la Junta de Andalucía proporcione los recursos suficientes para realizar su trabajo. Además, se pide horarios y ubicación de las consultas adecuadas, eliminación de varios días de demoras, mejor accesibilidad a la dirección del centro de salud, información sobre derechos y deberes, enfermedades y accidentes más frecuentes en los niños, hábitos saludables, talleres, cursos y cómo utilizar adecuadamente los servicios que se prestan en el centro de salud. Básica ha informado de los puntos en los que esta semana se procede a la entrega de los kits de reciclaje, además de las bolsas compostables. Los días y lugares serán los siguientes, en horario de 10:30 a 1:30 por la mañana y de 5:30 a 7:30 por la tarde. Hoy martes en la Plaza de la Verdura, mañana miércoles en la Plaza de Abastos, el jueves 18 de mayo en la Plaza de la Estrella, este viernes 19 de mayo en Mirasierra. Y cerramos con deportes, y es que mañana miércoles finaliza el plazo de inscripción para la vigésima ciclo deportiva de Ubrique, la Patacabra, que se celebra este domingo 21 de mayo. Para la misma se han establecido categorías a partir de 15 años. La hora de salida será a las 9 de la mañana, con recogida de dorsales desde las 7:30 y hasta las 8:30. Hasta el momento la cifra de inscritos ronda los 200, números habituales para esta cita, que tiene fijado un máximo de 300 participantes. Lo más destacado es el aumento de participación de féminas locales. La prueba de 98 kilómetros de distancia, con salida y meta en Ubrique, llevará una velocidad controlada, salvo en los puertos del Boyar y Las Palomas, este último tramo libre para la clasificación. La organización ha habilitado en Grazalema dos avituallamientos tras ambas subidas. Bueno, más o menos rondamos las cifras de años anteriores, sobre 200 participantes. Y más contentos con la participación, aunque siempre esperamos algo más de que participe más gente, pero vamos, lo que te digo, que solemos rondar más o menos sobre 200-220 participantes, como todos los años, vamos. Pues los locales este año están más flojos que el año pasado. El año pasado tuvimos la cifra récord de 50 y tantos participantes de Ubrique, y este año está un poquito más floja, pero vamos, también destacar que la participación femenina este año a nivel local, pues hay tres corredoras de Ubrique que van a participar, y la verdad que es bastante contento porque el ciclismo femenino está dando fuerte también en Ubrique. No, ya tenemos conocimiento del el año pasado, pues participó una corredora ubriqueña y este año pues han animado dos más. Pues sí, no lo esperábamos porque tenía constancia de que tienen ganas de participar este año, y la verdad es que contento con que cada año pues se sumen más participación femenina a nivel general. También con corredoras foráneas, y la verdad que muy contento porque implica que el ciclismo femenino está creciendo. Es decir, normalmente hay muchos corredores que repiten la prueba y otros pues son nuevos. También tenemos la suerte de que vienen el segundo y el tercer clasificado de la general del año pasado. También vienen corredores que han ganado otros años, pues la verdad es que a nivel de gallito, diríamos, pues viene un plantel bastante bueno de corredores. Esperamos que den una buena batalla subiendo por todas las palomas y que den un buen espectáculo. Pues nada, el reparto de dorsales será desde las 7:30 de la mañana hasta las 8:30 allí en el pabellón municipal, y luego pues la salida será a las 9 de la mañana. Con la hora de regreso a Ubrique se estima sobre las 3 de la tarde que estaremos aquí por Ubrique. Y nada, el puerto de las palomas, que es el tramo libre, pues sobre las 11:30 se espera que empecemos el tramo libre. Y nada, esperemos que, estamos cruzando los dedos, que el tiempo nos acompañe, porque las previsiones De un día para otro van cambiando de lluvia, otro día no da lluvia. La verdad es que estamos un poquito con la incertidumbre y esperemos que el tiempo nos respete. Hombre, afectan todos los sentidos organizativos porque ya muchos corredores se están poniendo en contacto conmigo por el tema de lluvia, si se va a suspender o no. La verdad es que eso hasta última hora nosotros no lo sabemos. Hombre, desluce un poco la prueba porque también habrá corredores que si está lloviendo pues no se desplazarán hasta Ubrique, otros que estarán aquí en Ubrique y no querrán hacerla. Pero vamos, yo creo que ser optimista y esperemos que nos dé una pequeña tregua al tiempo y que podamos desarrollar la prueba sin lluvias y podamos, la verdad es que a nivel organizativo pues si llueve pues desluce un poco por el tema de que empañe todo un poco la lluvia, pero vamos... Quiero ser optimista y esperemos que el tiempo nos respete. Sí, ya todos estamos esperando ya el permiso de gobernación, que diremos que él nos da el permiso para realizar la prueba y ya los permisos de los distintos ayuntamientos y organismos pues ya lo tenemos. Ayer estuve hablando con gobernación y posiblemente entre hoy y mañana está ya el permiso ya favorable, vamos. No corte carretera no hay, porque como el pelotón va en una cápsula de seguridad, se va cortando en el transcurso del desenlace de la prueba, es decir, que no va a haber corte de ninguno de carreteras, exceptuando sí que el puerto de Las Palomas, que hace el tramo libre, estaría cortado desde la hora que empecemos el tramo libre hasta que finaliza la prueba. Pero el resto de la carretera por donde pasa la prueba, como vamos en caso de la seguridad, solamente cuando pase el pelotón pues se dará vía libre a la circulación. Correcto, habrá dos avituallamientos allí en Grazalema. En la primera pasada, cuando se sube el Goya, pues haremos allí una parada para reagrupar el pelotón. Y luego, al finalizar el tramo libre de Puerta de la Palma, pues habrá otro segundo avituallamiento allí en el mismo Grazalema. Y una vez que estemos allí en Grazalema, todo el pelotón, pues lo iremos para aquí, para Ubrique, en grupo y con la cápsula de seguridad. No, ahora mismo esperemos eso. Esperemos que el tiempo nos acompañe y que no que tengamos la mala suerte de que llevamos varios meses sin llover y que precisamente pida la prueba pues llueva. Esperemos que nos respete un poquito el tiempo y podamos disfrutar de un día de ciclismo aquí en la sierra. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.